a 44 mil trabajadores, las familias que nosotros, que dependían, los proveedores, desde changarritos, todos los proveedores y todas las zonas aledañas aquí que salíamos a comer, todos los comercios, todo han decaído, todo los sí. O sea, la, es que una porque amiga dice que ha visto cantinas que dicen apoyo al SME. Sí, porque también ahora los mismos comerciantes ven que nosotros de alguna manera tenemos que subsistir, ¿no? Yo, por ejemplo, soy carpintero, ya puse mi taller de carpintería y le quito un trabajo a otro carpintero. Ahí en la unidad muchos que se han liquidado han puesto sus tiendas ya adentro y ya los de afuera pues ya no venden. Y los que les entregan, pues ya que entregan, pues ya nadie les compra. Pues es un colapso a la economía. Y se ha visto mucho la carencia del pueblo, porque nosotros pues realmente sí invertíamos mucho, gastábamos y todo. Porque también así como no se ganaba en exceso, pero sí algo que se ganaba y no medíamos las consecuencias. Porque ahorita estamos preparados ya que para diciembre, en estas fechas, ya el ahorro, el aguinaldo, pues ya lo tenía uno ya contemplado y ahorita qué vamos a hacer. Y por ejemplo, y ahorita, que el gobierno también se han estado peleando, tanto el gobierno así psicológicamente, porque al principio nos traían, pero como si fuéramos nazis. Yo creo que una unidad de electricidad aquí donde a las 3 de la mañana nada más se decía, no, que andan sacando a los operadores y que los demás jerarquía y todo. Le juro así que abría las puertas y yo las veía las camionetas cómo salían con toda su familia. Y yo, bueno, otra unidad, ya mi hija se empezó a llorar y eso dice, no, vámonos mejor. No, hasta mañana nos vamos. Y ya nomás lo quise yo mejor quedarme afuera, porque me decían los del otro unidad, métete cabrón, te van a llevar. Y decía que de que me lleven a que espanten a mi familia, mejor que me lleven, ya se lo puedo hacer mal, si no, no vamos. Eso sí fue real, porque era como un rumor de que se estaban llevando a trabajadores electricistas para que operaran las unidades. Las unidades, pero ¿sí fue real o fue solo un rumor? No, sí fue real. Porque acá en la unidad donde yo vivo, llegaron dos patrullas de federales y andaban allá afuera. Según una señora de allá de la otra unidad, fue corriendo a avisarnos que nos fuéramos porque, dice, se metieron y se llevaron a una persona, un operativo. Dice, váyanse mejor, no sabíamos ni qué hacer. Entonces, pues decidimos quedarnos. Y si andaban afuera, patrullas federales. Ahí había unas personas que dejaron esas cosas en el jardín. Pero así tanta fue la desesperación, la hija del Nico, que se las dejaron y ya otra persona se las chamaqueó. Hizo favor de recogerlas. Y ya nosotros hacíamos reuniones en la noche, cómo nos estábamos organizando y eso. Ya también la persona estaba, oiga, si alguien recogió mis pertenencias que dejé en el jardín, ahí devuélvanmelo. No, pues ya que. Pero se veía así de cuenta como el tiempo de los nazis. Salieron por la terracería, ¿no? A mí ya me andaban atropellando ahí. Yo hasta le decían a mí, no, métete, pero yo pues ya pensaba, dije, si me van a ir a sacar a mi casa, que espanten a toda la familia, puro. Pues mejor que a los aquí. Mejor que me agarren aquí, ya lo que pueda hacer. Le digo a mi esposa, no, pues aquí. Digo, si pasa algo, pues ya sabes. De todos modos, yo si lo puedo hacer, lo hago. Y si no lo puedo hacer, pues tampoco no lo hago. Y ahí me quedé. Esa fue una de las cuestiones. Y ahorita también, pues al gobierno ya ni le creé, porque ahorita ya que iba a ser nada más el primer. El pago, lo único que iba a ser en la liquidación y ya no iba a haber, ¿no? Decía Lozano que nos iban a llevar a una aventura que no sé cuándo terminaría, ¿no? En qué tiempo, el sindicato, en el cual no fue cierto, sino que vino la segunda etapa de liquidación. Es que ese cuate. Y ahorita también, ¿cómo resulta de que vino la segunda parte de la liquidación? Y ahorita se da que vuelven a subir al 100% cuando era el 70%. O sea, no sabemos qué es lo que traen. Digo que ese Javier Lozano apostaba a que ya para ese día del 14 de noviembre, sí, aún ya todo prácticamente todos estábamos ya fuera. Y no se dio así, se dio cuenta que no fue así. Entonces, vio que todavía éramos bastantes, volvió a meter la segunda liquidación otra vez. Con menos porcentaje y ahorita vuelve a aumentar al 100%. Pues entonces, eso ¿cuál es la verdad? O sea, no se sabe qué... ¿Qué juegos traiga? Porque también ahí está involucrado este Alejandro Muñoz, ¿no? Sí. Que supuestamente, ¿cómo es posible que él esté liderando y llevándose a gente a liquidarse cuando él no se liquida? ¿Por qué? Sí. Y luego aparte también con la mentira de que dice que él ya el gobierno le va a dar una... ¿Cómo se dice? Una comisión para que él haga como tipo contratista, una asociación. Sí, una empresa. No, como cooperativas, ¿no? Ajá, y muchos se han contratado en los cuales aquí han venido compañeros, ¿no? Que le dicen, ¿ya te liquidas? No, sí, ya me liquidé, cabrón. ¿Pero qué crees que me dijeron que porque ya tengo 45 años y no, ya no me dan trabajo? Unos porque no les dan trabajo, por la edad. Y luego otros que porque no tenían la planta, unos de 5 años, ¿cómo se llama? Fernando, ¿no? Que tenía 5 años. Y que porque no tenía la planta, pues tampoco lo liquidaron. O sea que le gusta. Le están. No hay una liquidación real, ¿no? ¿No? Ellos están moviendo sus maneras de liquidar como les conviene. Sí. Y a puros engaños los traen así. Pero bueno, esa demostración de que es una mayoría. Bueno, no, hay una cantidad que no se ha liquidado, quiere decir que hay una creencia, pues sí, una fe en que esto tiene que dar para otro lado, ¿no? Sí. Entonces yo creo que de ahí se tienen que agarrar y de sí. Que la solidaridad mínima o así, ¿no? Es que ahorita con los mismos primeros que se fueron, se está viendo la realidad que son puras mentiras. Que no les ha cumplido nada, no solventan con lo que les pagaron, y él sí se los ha llevado a una aventura que no saben ya ni qué hacer. Sí, y entonces por eso comento que en ese sentido ustedes tienen que agarrarse de ahí, ¿no? De que no se están liquidando, de que se piensa que hay otra salida, y aunque aquí se vea menos, pues por ejemplo en Reforma también hay otros compañeros haciendo su campamento antes de que estuvieran las mujeres en huelga. Entonces pues hay pequeñas como actividades, pero sin embargo eso es lo que tiene que apoyarles y apoyarse en eso, de que hay como confianza en que hay otra salida. No, es que ahorita yo veo, ¿no?, que al principio sí fue difícil porque estábamos bloqueados. Decíamos, ¿qué vamos a hacer sin trabajo, sin dinero? O sea que prácticamente estamos en la calle. Hubo muchos movimientos que teníamos hijos en escuelas donde tuvimos que sacarlos y traerlos a otras escuelas de acá, ¿no? Yo en mi caso estaban en El Oro y trasladarlos acá porque teníamos que estar reunidos aquí. Aquí nos dio mucho trabajo meterlos a la escuela. Entonces eran cuestiones de que si no teníamos dinero, no teníamos la condición, y luego como nos catalogaban de que éramos unos huevones, todo eso, pensaron que nos íbamos a morir de hambre, no sé, de algo. Y sin embargo ahorita ya tenemos 2 meses en los cuales demostramos que no nos hemos muerto de hambre. Hemos sabido más o menos salir adelante, no en las condiciones que como estábamos antes, ¿no? Pero sí ya nos habituamos a una vida. De todo esto que nos ha enseñado esta persona a saber sobrevivir, y realmente le hemos demostrado que estamos al pie de recuperar nuestro trabajo, porque no nos hemos doblegado, porque si no ya yo creo que ya fuéramos de los primeros que nos hubiéramos ido a liquidar, porque si uno se fueron con menos menos porcentaje, uno, al menos yo que alcanzaba un poco más, podía vivir ahí. Pero ahora es más, no hay ni papeles que realmente, o sea, se le está cayendo la mentira, porque ya ve que también salió que se habían robado los... lo que iban a... lo, ¿cómo se dice? El dinero con que se iban a liquidar, unas liquidaciones que se robaron. Salió casi en el último momento, ¿no? Que se habían robado el dinero que se que estaban pagando para las liquidaciones. Y luego otros que dicen que se van a liquidar y les pagan hasta abril, porque no les... También dependiendo la antigüedad que tengan, si es poco dinero, te se lo les dan pagan en al momento. Momento. ¿No? Pero si es un dinero más o menos, se lo dan en partes. Y eso pasa a ver si se lo van a dar. Si se lo van a dar o no. Porque ya firmando, pues ya. Y luego en el papel que ellos ponen que renuncia uno voluntariamente, en la cuestión, por ejemplo, mía, que estamos dañados del oído y tenemos el expediente abierto, pues ahí también ya no pelearíamos lo que realmente nos corresponde el daño que el daño, ¿no? Indemnización, ya no exactamente. Y ahí renunciaríamos a todos los derechos que tenemos a te digo, la fe que tenemos nosotros es que el espurio de este presidente no está haciendo nada legal. Entonces, no es nada legal. Entonces, esa es la fe que tenemos que podemos ganar. Y ahora también lo que se ve, que decíamos que eran malos trabajadores, y sin embargo la generación ahí se ve. No hemos bloqueado, nuestras máquinas están funcionando, las líneas pues también, ¿no? Pero para eso también hay un proceso de que hay que darle un mantenimiento en lo que están fallando ahorita las colonias y todo eso que se le está yendo a la luz, que dicen que nos estamos bloqueando, no es cierto, es mentira. Hay que darles un mantenimiento como todo, pues como toda maquinaria, todo uso que tenga un uso, pues darle limpieza, darle todo eso a los cableados, todos los transformadores, todo. Y ahorita, inclusive hemos visto los trabajos que están haciendo ellos, los están contratando, supuestamente que son Comisión Federal, que no son Comisión Federal, son los contratistas. Que hemos visto que suben las cuchillas y es para suponer que nosotros que no los bloqueemos o no hagamos un sabotaje. Están amarrando las cuchillas. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que no hacen que haga el corto cuando hay un corto como en alguna casa, que pone uno el fusible para que hasta ahí nada más llegue el corto, ¿no? Ajá. Y aquí en los fusibles lo están amarrando la gente que no está preparada, y claro, están quemándolo todos los aparatos o instalaciones, todo completo. Y según que para que nosotros no bajemos las cuchillas. Pero están haciendo algo contraproducente para... Ajá. ¿Y por qué? Porque es como decimos, nosotros tenemos un expediente que... Como dice el compañero, no hacemos de la noche a la mañana, que es, o sea, tenemos que pasar por varios departamentos, varios escalafones que tenemos que conocer para llegar a una cierta jerarquía donde ya realmente... Ya conoce uno el conoce equipo. Conoce uno el equipo. Y sabe uno... Ya no puede haber errores. ¿Y por qué en colonias específicas como... Ecatepec, Nesa, Tecamac, ha habido como mayores fallas en la electricidad? Porque todo es un anillo, la generación es un anillo en el área metropolitana. Pero es lo que le decimos, que por ejemplo están haciendo reparaciones las mismas personas que han contratado ellos, pero desconocen todo eso, desconocen de dónde viene la carga, no saben controlar la carga o nivelarla o eso, y es lo que le está llegando a ellos. Y ellos tratando de hacer lo que le digo, que pues amarran el fusible, ¿cómo se va a botar cuando les llega una descarga? Pues se quema todo, se quema el cableado. Y luego le están metiendo otro cable que, según los compañeros de líneas aéreas, le están metiendo un cable que no les va a necesitar. Sí, nada más están parchando, pero así en conciencia, no sé, no desconocen el trabajo. Ahorita ayer me dicen que aquí en La Blanca hubo un apagón que sin embargo andaban los de supuestamente de Comisión Federal ahí con la policía, no todo el, pues ahí de La Blanca los sacaron, los apedrearon y todo, porque no saben hacer el trabajo. O sea, quitan de un lado para establecer en otro y luego quitan del otro lado para dejar a la gente de acá y así, así están, porque no le hayan, desconocen ellos. Y ahorita los que se han estado quemando y eso, pues desconocen todo el sistema. Sí. Ahorita en el que en Univisión, o mejor te había un cable tirado, que el corriente. Ahí en el centro, el cableado es subterráneo. Y y se quemó el cable. Entonces quedó la colonia ahí sin luz. Para repararlo, conectaron acá, lo pasaron por arriba de un poste hacia el otro poste, los amarraron y conectaron de este lado. Por no sacar el cable quemado, hicieron ese puente. ¿Y ese puente qué repercusiones podría tener? ¿Qué repercusión? Ajá. Pues está mal. En primer lugar, está mal. En segundo lugar, se puede caer. Y pues una sobrecarga. Pasan de... carros ahí, sí. Pues es una avenida. Sí, pasa Calderón. Ahora pasa gente, ahí pasa gente y el cable ahí colgando. Entonces, no, todo está bien lo que hizo. Y es que por eso también la gente ahorita está viendo que realmente nosotros somos indispensables. Por eso la gente, a lo mejor al principio nos tenía rencor porque según eran privilegiados y eso. Que hasta salió que nos bañábamos con agua electropura, ¿no? Pues, qué absurdo. Entonces ahora ven cómo estamos nosotros defendiendo el trabajo y todo lo que está pasando en lo que es la urbe, entonces ellos pues, están con nosotros después de que los tenemos en contra, están haciendo conciencia y están viendo que, pues, que realmente sí hacemos nuestro trabajo en comparación de excepción de personas, ¿no? Que tener el contacto con la gente, que es lo que más nos. Ajá. De... Pero de ahí en sí. Si quieren vamos al otro campo. Sí. Sí, yo quiero ir al baño. ¿Al baño? Acá no sé. Ah, sí. Acá nos dan hasta tenemos ya la gasolinería ya. Ah, es sí. Que los fuimos a defender también de los. Sí. Ya, no, desde un principio no nos dejaban entrar. Ajá. Ya después ya.